Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y que se fundamenta en las más maravillosas músicas de inspiración popular. Hoy vamos a pasear por la música que suena en unos festivales muy distantes, en Alemania y en la India, nada menos. Pero antes hemos querido empezar con el nuevo trabajo de este grupo que viene desde Francia, eso sí, con esos maravillosos aires orientales. El quinteto Bumbac, Quintet Bumbac, que nos ofrece su nuevo disco Miroir, es decir, espejos y piezas como la que acaba de sonar, Radio Kurdi, que hace alusión también al Dédalo, según dicen ellos, de las callejuelas de Estambul. El impulsor de este proyecto es David Brossier, también es el compositor, arreglista y tañedor de un curioso instrumento, el violín de amor. La viola de amor quizás sea más conocida. La diferencia con una viola o un violín normal es que tiene una serie de cuerdas simpáticas, es decir, que vibran por simpatía, por resonancia cuando se frota, se tañen las cuerdas principales. Y eso le da pues más amplitud al sonido. Formación camerística, por otro lado, con otros dos violines, un violonchelo y un contrabajo para este quinteto realmente exquisito en su propuesta musical. Y por esos derroteros va a seguir musicalmente Mundofonía, si no me equivoco. Pues así va a ser efectivamente, Juan Antonio. Vamos a escuchar algunas piezas de la recopilación de grabaciones en directo hechas en el Festival Rudolstadt, un festival que se desarrolla en Alemania hace ya un montón de años, un festival veterano y además maravilloso, una experiencia. Yo que he estado allí en una ocasión, bueno, es alucinante ver la cantidad de gente que hay, cómo llenan todos los escenarios, que hay muchísimos por toda la ciudad, que además es preciosa. Bueno, pues Rudolstadt tiene lugar en julio y en la última edición actuaron artistas como, por ejemplo, estos, The Radio Ensemble, un grupo liderado por Derya Türkan, un artista turco que toca uno de los violines tradicionales de su país, el Kemençe Armudi. Thank you. Oíamos a The Radio Ensemble con la dirección de este artista que tocaba el kemençe armudi, un instrumento de cuerda frotada típico de la tradición turca, Derya Türkan, y estaba con su nuevo sexteto tocando esta pieza Çeçen Kişi, chica chechena, dentro de la programación de Rudolstadt, el festival en Alemania que tuvo lugar el año pasado y que suelen grabar muchos de los conciertos y después editar un disco recopilatorio muy interesante. Sí, ya escuchábamos alguna de las piezas cuando hacíamos ese programa, sobre todo con músicas persas, ya que a Persia, a Irán, se dedicó el especial, digamos, muchos artistas venían de allí, y uno de los dos CDs de este recopilatorio está dedicado a esos artistas, como algunos de los que ya escuchábamos. También contiene un DVD y un libro extenso, más bien en alemán, idioma que no dominamos mucho, aunque bueno, también hay unas pinceladas en inglés, con lo cual ya nos situamos un poquito mejor. Vamos a escuchar otra de las piezas grabadas en directo en esta edición del Festival de Rudolstadt, y no nos alejamos mucho de aquellas tierras, porque seguimos en Tracia. Tracia es la parte más sudoriental de Europa, comprende parte de Grecia, parte de Bulgaria y la Turquía europea, incluyendo Estambul, por ejemplo. Así que nos vamos, en este caso, a la Tracia griega, con este cuento de hadas tracio, que es como se titula la pieza que nos trae este grupo. Ethnotix. Ellos vienen desde Bulgaria, concretamente, y tocan un instrumento que también es pariente, por ejemplo, del kemençe o de las diversas liras griegas, como en este caso es la gadulka. Ethnotix, desde Bulgaria, en el Festival de Rudolstadt, Alemania, en directo. Escuchábamos esa música grabada en directo en el Festival de Rudolstadt, Alemania, año 2019, verano del 2019, plasmada en el disco recopilatorio que recoge intervenciones sonoras como la de este grupo búlgaro, Ethnotix, con su cuento de hadas tracio. Pues continuamos con otra grabación de esta recopilación de Rudolstadt, ese festival alemán, y lo hacemos escuchando a un grupo ruso de Volgogrado, Kazajia Sprava. Ellos se dedican a tocar canciones de cosacos antiguas y no solamente a eso, sino también a mantener viva esta tradición de sus ancestros. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Терпливала его правая рука, да не судерживала, как ударил парень девицу по белому лицу. Ой, как ударил парень девицу по белому лицу, все по белому лесу, по румяной пышаке. Seguimos en Mundofonías y después de escuchar a ese grupo de cosacos, Kazajias Prava, pues hemos continuado por ahí por Rusia con uno de los grupos ganadores de los premios de las músicas del mundo de Rusia, los Russian World Music Awards, en su pasada edición del 2019, en la cual tuve el honor de ser miembro del jurado. Este grupo se llama Kolenkor y nos presentan un disco titulado El Ruiseñor Engatusó al Cuco. Y la pieza que hemos escuchado de esta formación decía precisamente eso de No vueles, mi ruiseñor. Es el grupo Kolenkor, también desde Rusia. Seguimos con más música rusa, pero volvemos al disco de Rudolstadt, esas grabaciones en directo del festival en su edición de 2019. Escuchamos a este grupo, Orpheus Trio. Возьму в руки гребешки, расчешу ли кудыри виски. Эх, матушка, скучно мне, боярыня, грустно мне, расчешу ли кудыри виски, да поеду, балушки. Эх, как поедет в балушках, да сидят девки в кружках, одна девка лучше всех, Касселинка. Oímos al Orpheus Trio con esta pieza E Madre. Ellos se dedican a revitalizar la música del guzli, un instrumento de los países eslavos del este, que tiene varias cuerdas pulsadas y es una especie de cítara rusa. Y es curioso cómo viajan los nombres de los instrumentos y los propios instrumentos, porque guzle, por ejemplo, en tierras de Serbia y alrededores, es un instrumento de cuerda frotada, un tipo de violín. Vamos a escuchar alguna pieza más de esta recopilación de actuaciones grabadas en el Festival de Rudolstadt del pasado año 2019. Ahora nos quedamos con Iván Vilela, brasileño virtuoso de la viola caipira, que vendría a ser algo así como guitarra campestre, si lo traducimos al castellano, más o menos. Carreirando es la pieza que nos va a acercar este artista con su instrumento de 10 cuerdas, del cual es uno de los principales exponentes, Iván Vilela. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues seguimos dando vueltas por el mundo aquí en Mundofonías. Hemos oído música rusa, hemos oído música brasileña y ahora hemos oído música irlandesa, que llegaba de la mano de Lunasa, este grupo mítico considerado una de las referencias principales de la música de su país, de Irlanda. La pieza era Morning Nightcap. Y oíamos aquí los instrumentos típicos de esta formación, esos whistles, violín, contrabajo, guitarra. En otras piezas ellos también tocan las William Pipes, esas gaitas típicas de su tierra, pero no era en esta pieza, que era otra grabación en directo hecha en el Festival Rudolstadt. Y vamos a cambiar de festival de Alemania, de Rudolstadt, nos vamos a la India, al Rajasthan, al Festival Jodhpur Rif, que suele tener lugar hacia el mes de octubre, al menos las últimas ediciones. Y tenemos un disco aquí con algunas grabaciones en directo, otras que no son en directo, pero son de artistas que han pasado por el festival, difícilmente escuchables y muy recomendables. A este, por ejemplo, que vamos a oír a continuación, le hemos podido disfrutar aquí en Mundofonías, cuando hablábamos de los premios Aga Khan de la música del año pasado, 2019, que se entregaron en Lisboa, y os pudimos ofrecer fragmentos de las actuaciones que allí se celebraron en Lisboa, entre ellas la de este artista, Asin Khan Langa. Él toca el sarangi, otro instrumento de cuerda frotada, otro tipo de violín. Ya hemos escuchado unos cuantos en el programa de hoy, desde la gadulka búlgara, el kemenche turco, el violín de amor también. Los violines más habituales también han pasado por nuestros oídos en esta edición de Mundofonías, y aquí tenemos el sarangi, concretamente el Sindhi sarangi. Esto de los langa es muy curioso porque es una comunidad musical, una comunidad de músicos profesionales. Y curiosamente las subclases dentro de este pueblo, de esta comunidad, están determinadas por el instrumento principal que tocan. Por ejemplo, están los sarangi alanga, que son los que tocan el sarangi, este tipo de violín, y luego los surnaya langa, que tocan instrumentos de viento como la algosa, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a este artista popular del Rajasthan, Asin Khan Langa, acompañado del tambor dolak en las manos de Sadik Khan Langa. Padina, ki sarira re ite. Valera, Valera. Disfrutamos largamente con esta pieza de 8 minutos y pico que nos traía este tañedor de Sarangui, de Cindy Sarangui, ese Sarangui presente en la música popular del Rayastán, entre las comunidades que mencionábamos como los Langa, a la que él pertenece, o los Manganiar. Asin Khan Langa, esta pieza Kama, junto con Sadik Khan Langa, tocando el tambor Dolak, ¿no?, sumergían en las raíces de la música de esas tierras del oeste de la India y también en las propuestas musicales de ese festival Jodhpur Riff que tiene lugar en aquellos territorios. Vamos con una grabación hecha en directo en este festival Jodhpur Riff. Es un conjunto de artistas, la cantante Sumitra Devi del distrito de Pali, una serie de músicos del Rajasthan agrupados con el nombre de Rajasthan All Stars y otro conjunto de Ram Sampath Experience. La pieza que escucharemos es Pardesi Pauna. Paridesi pavina, paridesi pavina, avani padaro paridesi. Paridesi pavina, paridesi pavina, avani padaro paridesi re rangarasiya pavina, avani padaro paridesi. परदेसी पावणा, परदेसी पावणा, आवाने पधारो परदेस रे परदेसी पावणा। Escuchábamos esa pieza interpretada por Sumitra, Rajasthan All Stars y The Ransampath Experience, grabación realizada en directo en el festival Jodhpur Reef, que tiene lugar en el fuerte o la fortaleza de Mehrgarh, un enclave arquitectónico y paisajístico realmente curioso. Y bueno, esperamos algún día mandaros alguna crónica desde allí. De momento no hemos tenido la oportunidad de asistir a este festival, pero sí que nos trasladamos con la imaginación en esta despedida de Mundofonías de la edición de hoy, entiéndase. Aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y el correo electrónico radio@mundofonias.com. Y nos vamos a despedir con otra pieza de este mismo trabajo, este mismo disco que recoge grabaciones del festival Jodhpur Reef en el Rajasthan, en la India. En este caso se trata de Maru Tarang, proyecto que integra al tañedor de sarangi, cantante que antes habíamos escuchado, a Sin Langa Khan, desde el Rajasthan, desde la India. También otro intérprete de esa procedencia, Bungar Manganillar, que toca el kartal, una especie de castañuelas de madera. El tablista, intérprete de tabla, de esa doble percusión del norte de la India, Bobby Singh, instalado en Australia, así como el guitarrista de esa misma procedencia, también australiano, Jeff Lang. La pieza se titula Nangra Nimani Yao. Con ella cerramos esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! ਮਾਣੀ ਜਾਣੂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਡੋਲ